Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963. Esa es la dirección, Gorriti entre Arévalo y Rabignani, en la misma radio. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. Qué bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Taxi hasta Viamonte y Ayacucho, por favor. Ay, nuestra habitual sección destinada a la evaluación de los taxis en el mundo. ¿Dónde están los mejores taxis ahí del está. Mundo? ¿Dónde? Hay que no importa dónde. Ah, bueno, pero sí. Tenemos que trabajar para que estén en la Argentina. Sí, señor. Junto con los mejores médicos del mundo y los mejores enfermos del mundo. Pero si no están los mejores médicos aquí. Pero los mejores enfermos sí. Vamos a ver qué dice este informe. Dice, Londres tiene los mejores taxis del mundo. Se lo iba a decir. Sí, sí. Pero son muy caros. Para los ingleses. Carísimos. Es imposible. Uno de esos negros. Sí, los que manejan, dice usted. No, no. Señor. Ah, perdón. Lo sé, esos autos hermosos negros que circulan. Sí, son carísimos. Son caros. Usted sube caros. Ahí. Acá dice, para evaluar a los mejores taxis del mundo... Sí, valoraron diversos aspectos, como simpatía. Simpatía. A mí me gusta que un auto sea simpático. Sea simpático, que sonría con la parrilla. Con el claro. radiador, sí. Sí, señor. Simpatía, calidad de la conducción, conocimiento del área, como Roberto Perfumo. El mariscal de la ruta. Además del precio, por supuesto. Y no entiendo cómo ganó Londres. Le siguen en el ranking los taxis de Nueva York, Tokio, Berlín y Bangkok. Ciudad famosa por sus tuk-tuk. Claro, los tuk-tuk que son en realidad, no son taxis. No son taxis, sí. Bueno, no sé cómo... también pudieron averiguar qué es lo que más molesta a los pasajeros. ¿Y qué es lo que más molesta a los pasajeros? No, pudieron averiguar y no lo cuentan. No lo cuentan, pero nosotros sí. Buenas Yo ya tardes. Sé los que más molestan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos haciendo un programa de radio, Barton. Sí. Y usted tiene que fingir que es un tipo que ha hecho la evaluación de los taxis del mundo. Sí, señor. Y ha hecho una encuesta mundial para ver qué es lo que más molesta a los viajeros. Lo que más me molesta es que, por ejemplo, no sea un taxi. Claro. Y que yo me haya metido equivocadamente en un auto particular... o en una cabina telefónica. No, bueno. Cuando un taxi, en vez de taxi, es una cabina telefónica, me molesto sobre manera, y cuando advierto que es porque estoy borracho, claro, más todavía. No, lo que más molesta al pasajero, al arquetipo pasajero del mundo... Sí, es que viajan arquetipos, sí. Arquetipo son... inconfundible de tartufos que disfrazan. Lo que más le molesta es que el tachero le pregunte, ¿por dónde voy? ¿Voy por el bajo o voy por el alto? Sin embargo, tiene que preguntarle, señor. No, justamente, señor. ¿Cómo no? Voy hasta Viamonte y Ayacucho, dijo usted. Sí, señor. Listo. Vaya por Viamonte hasta Ayacucho. Depende de dónde venga, ojo. Suficiente. El taxista debe saber a dónde va y cómo. ¿Usted qué tiene que indicarle? ¿Cómo tiene que ir? ¿Por dónde? Sí, señor, señor. Porque hay varias maneras de llegar a la, y bueno, asunto a la misma conclusión. ¿A usted le gusta...? No es lo que más me molesta. A mí me molesta cuando me empiezan a conversar acerca de la mujer argentina. Ah, bueno. Ese... El taxista dice, tema de conversación de hoy, la mujer argentina. Mire cómo se visten, señor. Dice. No, sí. Andan buscando. Bueno, es verdad que el tachero no debe proponer un tema. Sí, el buen tachero. A mí sí. El pasajero. Creo que no debe empezar la conversación. Debe proponer un tema. Claro, hoy... Hoy el tema del día es, poesía con o sin rima. Ahí está. No, pero eso... Ese es el tema del día, señor. Pero no, pero ¿cómo? Elija. A mí me gusta la poesía con rima. A mí sin rima. Ah. Bájese. Bueno, bájese porque lo agarro del pescuezo. Lo agarro. ¿Sabe lo que es molesto? Los taxis en Washington. Usted se sube a un taxi. Y de golpe dos cuadras más adelante lo para otro tipo y lo hacen subir también. Se llama colectivo eso. Se lo dije yo al que manejaba y me dijo, fuck off. Pero sí, señor, está muy mal eso. Porque uno está hablando de poesía con rima o sin rima. Claro, y viene otro tipo que habla de fútbol. Ahí está, ya está. Y la mujer argentina, anda, loco. Y bueno, señor, lo que tiene que hacer usted es fingir que duerme. Usted pasajero, digo, ¿no? Ah, porque si no se va a complicar. Pensé que el de los taxis El taxista quería dormir en los semáforos para evitar. Yo sabe lo que ¿y hago. ¿Qué con... haces cuando llega al lugar? Se despierta. No, pero el tipo, si ve que usted duerme, lo empieza a pasear. A pasear, señor. Lo lleva por otros lugares. Entonces, cuando usted objeta, dice, ¿cómo? ¿No es que estaba dormido usted? Ah, dice, ¿qué? Me está discriminando, dice. Me está discriminando que no quiere hablar conmigo. Ahí está. Bueno, tiene que establecer y bajar una persiana. No, señor, no, señor, hay persiana. No hay ahí. Sí, pero... En Argentina los taxis son así, libres. No hay persiana que se para del hermano taxi. Claro. ¿Sabe lo que hago yo cuando, cuando no quiero que el tachero me hable, que siempre...? Toma el colectivo. No. Abre toda la ventanilla y casi saca que saca la cabeza como un perro y con cara de ofuscado, como que está pasando por un momento... Prefiero de, hablar, porque de, está de tormento. Pero, sí. Y allá... ¿Y que le va a preguntar? Dice, ¿qué le pasa? Y usted, viaja malhumorado. Y enseguida le va a decir, ufando. Eso no es nada con lo que me pasó a mí. ¿Ufando? Resulta y empieza, 1936. No. No, acá lo peor que tiene el taxi de Buenos Aires es el invierno. Ah, porque sí, el por taxista argentino es un taxista muy caliente, sí. Como Vicente. Sí. Usted siempre tiene calor. Y anda con a 200 kilómetros por hora con la ventanilla abierta. Y vos te peinaste, te arreglaste fenómeno para llegar a ver una novia o algo. Brrr, y llegar con... Llega. Para eso voy en moto. Sí, señor. Sí. Mototaxi te debe claro, saber. Siempre está la ventanilla abierta. El aire acondicionado es algo que en la Argentina en los medios de transporte no, no ha sido inventado todavía. No, en los taxis sí, ya hay mucho. Ah, sí. ¿Y para qué saca la cabeza? ¿Para qué abre la ventanilla? Claro. Digo, ahora sí hay muchos taxis con aire acondicionado. No así los colectivos. No. Bueno, ni para hablar de los subtes, trenes... trenes. ¿Y qué quieres? No hay nada. Pero también podía ser el tema de conversación... Sí. Elegido por el... ¿Conductor? Pasajero, no. Ah, ¿por el pasajero? Con unos botones. Ajá. Unas opciones, no muchas tampoco, ¿no? Sí, ¿esto qué es? No, es... Ah, son 4 o 5 temas de conversación. Por ejemplo, el tema crisis asiática. Claro. Pero y el tipo habla, es como una fonola, dice usted. No, dije. No, señor, feliz y tema. Y el tipo empieza. Qué barbaridad, ¿eh? Mm. Pero ¿qué tema había elegido? Crisis asiática. ¿Y qué otras opciones hay? Crisis asiática, pero en el Extremo Oriente. Tiene crisis asiática en el Pakistán, crisis asiática en... Casi no hay otra cosa. Acá. Ah, pero señor. Y bueno. Bueno, no, voy a elegir crisis asiática en Pakistán. Bueno, bien. El Pakistán es como un pájaro con una ala sola. Sí. Su geografía ajá. Es muy extraña. Porque... renguea. Está estrangulado y en el centro de su territorio están justamente está estrangulado por sus peores enemigos. Justamente. Apiñado ahí. Esa mariposa fallida es el Pakistán. Bueno, le agradezco. ¿Esta es Diamante? Este es solo el comienzo. Hablemos del Brahmaputra ahora. ¿Qué otra cosa quieres saber? Y así cada viaje usted hace... Yo he viajado mucho en Karachi. Claro. Ajá. En donde hay un escritor inglés o quizá de la India que vivía en Bombay y se fue a vivir a Karachi y dijo que Karachi era Bombay como Duluth a New York. Y yo le contesté que a mí me daba lo mismo. Sí, ¿por qué? Karachi que Duluth. Uh-huh. Eran ciudades absolutamente inconcebibles para mí. Y bueno, pero de algún modo las... sin embargo, el taxista en Karachi sufre muchísimo. Claro. Insulta mucho. ¿Sí? ¿Insulta? Y ahí el nombre de la ciudad. Claro. No, señor. Se llama así por los insultos de los... De los claro, de los conductores. Taxistas. Es bravo. ¿Qué otra cosa quiere saber sobre el Pakistán, señor? ¿Sabe más cosas de Pakistán? ¿Sabe sí, quién es? ¿Este taxista? Sí, usted es taxista. Muchísimas. Pero porque usted tomó justo el taxi indicado. en taxi. ¿Pero lo cambia por día o siempre habla de pa-? Porque si yo lo vuelvo a tomar otro día. Y justo tuvo la suerte de tomar este, que aquí hablo solamente del Pakistán, porque soy el loco Karachi. Bueno, pero... Y... Yo ahora lloro en un tabú en cubierta de un champán. Ya no existe el Pakistán donde nací como tú, señor. ¿Quién no sabe ese verso? Sí. ¿Y el señor quién es? ¿Compañero taxista también de...? No, no. Yo soy pakistaní, señor. Es el vigilante. Sí. Bueno, la sociedad, buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo está, doctor? Tenemos aquí al jefe de higiene. Sí. De la comuna porteña, higiene de taxis. Sí, señor. ¿Cómo está... de limpio el taxi porteño? Aceptable. Aceptable. Ajá. No, señor. ¿Aceptable para quién? Disculpe, ¿no? Pero... Mire, como está prohibido fumar en los taxis. ¿En serio? No me digas. El problema que teníamos... ¿está prohibido fumar en los taxis? Sí, no, me para dice. Mí sí. No, no es para mí, sí, para mí no. Créale, no, créale. No, es que lo votamos. Créale a Gabriel, que se haga mi caso. Créale a él que sabe esto. Y... pero no tiene, o hay taxis fumar el tiempo no tiene que preguntar. Claro. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Es bueno fumar para la salud? No, señor, eso ya se sabe que no. Tiene que preguntar, ¿no? Claro. Pero ¿quién pregunta, el tachero o el pasajero? Yo soy el tachero ahora. Bueno. ¿Es bueno fumar para la salud? No, es dañino. Ah, bueno, yo voy a fumar igual. El tachero no puede preguntar al pasajero. ¿Por qué no? ¿Y cómo no? No. ¿A dónde va, por ejemplo? Antes le preguntaban... Claro. ¿A dónde va? ¿Permite que fume? No, me dice, ¿te molesta si fumo, beber? Flaco? A mí me dice, ¿te molesta si fumo, flaco? Por el de... Bueno, y me da pudor decir, sí, me molesta rotundamente. ¿Una pipa de opio? ¿Gusta? Podríamos hablarlo. Qué lindo, no. Los taxis con servicios para el pasajero, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿qué servicios? Y, bueno, baños, no, señor, diarios, no, colosinas, claro, diarios. Aquí hubo hace mucho tiempo el taxi de la cordialidad. Sí, señor. Era sí. Un señor, me imagino, pobre, muy bien intencionado. Sí. Que no sabía qué se metía. Soportar también. que tenía bebidas gaseosas, galletitas, todos los diarios. ¿Qué viaje? Todo. ¿Cuánto tenía que viajar? Casi todo. Sí. Revistas. ¿Pero era un tipo? Revistas pornográficas, incluso, sí. Pero las tenía debajo del asiento. No. Y ese era el taxi de la cordialidad. ¿Y qué? ¿La sacaba de abajo la revista? Señor. Señor, tenía revista, qué sé yo, tenía. Yo no la agarro. ¿Qué taxi? Se elige. Pide otra cosa. Pero, ¿y eso era una flota o era un tipo? Un tipo, señor. Ah, uno solo, ¿no? ¿Y cuánto quiere? Hay tanta gente cordial de ustedes. ¿A cuánto toma los taxis? Ahora es por flota. Usted llama. Son taxis acuáticos. Al radiotaxi. Sí, ¿qué tal, flota? ¿Qué tal? y le va. Ajá. Y cuando se sube, escucha todas las conversaciones que tienen en la red. Son unas conversaciones muy parecidas a las de los colectiveros, pero distintas. Le dice, por ejemplo, buen laboral. Viamonte Carlos. ¿Eh? Viamonte 460 Carlos. Ahí está mejor. Y eso es. Falta el piso igual. Falta el piso. No, es planta baja, departamento. O sea, no te suben. No te suben. Por eso, en Londres te suben, por eso son los mejores del mundo. Y en Karachi también. Pero usted tiene que pulsar, si usted está cerca, está en pulgar. Zona. Tiene que pulsar que el viaje es suyo. Entonces se disputa con sus compañeros. No, llegan a veces 5 o 6 taxis y se disputan en una batalla campal. A tiros. Sí. Al pasajero. Al paciente. No, señor, hay código. ¿Qué sí, código? El código de Justiniano. Código de Hammurabi, señor. No, bueno, ya está no me contestó si los taxis argentinos son limpios. Ahí está. Sí, son aceptablemente limpios. ¿Qué quiere decir aceptablemente limpio? Que no es la pulcritud, pero ¿sabe qué? Tiene la pantalla olfativa, ¿qué? Aromática, del el aromatizador ese de pino, de lavar. Que no se le echan, señor. No, eso a los colectivos. Sí, lo ese es tremendo. Ese olor que sale de la figurita, ese es tremendo. Ese olor de limón. Grabado para siempre, igual que los jingles de televisión. Es una porquería, señor. Yo he ido a otros países y me recibían en el aeropuerto y dices... El señor viene de la Argentina, ¿no? No, porque es el olor de los taxis. Sí, en Karachi le dije. No, cambian los olores según el aromatizador que le ponga. ¿Serio? Pero sí, la verdad que sí, es desagradable. Y está el tachero que lustra mucho el exterior del taxi, ¿no? que le saca brillo con la franela. Jamás vi eso. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo está tamalizando ilustrando el taxi? Sí, lo para usted en una estación de GNC. Ah, eso, pero esos son los que no trabajan. Claro. No, ¿cómo? Están ahí toda la noche y después se van a la casa de nuevo. Esos son karatecas, que entrenan así, están todo el tiempo. Está el tipo ese de la película de karateca que le enseña al chico a lustrar. Dice que lustrando el taxi se hace karateca. No, señor, están ahí. Así es, a los karatecas les enseñan a manejar y así todo, ¿no? Haciendo tiempo para el viaje. Vio, el otro día descubrí una relojería de tachero. ¿Cómo relojería? Ahí en la avenida Triunvirato. Lo tienen arreglado, señor. Sí. ¿Cómo? Sí, sí, señor, marca de más. Marca de más. Tiene piripipín. Cuando vos no te das cuenta, el tipo agarra y con la mano aumenta 14 pesos. Sí. No. A mí me lo dice, por ejemplo, sí. mire, el Empire State. Acá en Buenos Aires. Y por eso, bueno, por eso. Mirá, a ver. Y el tipo, 14 pesos de más. Sí. A mí me lo confesó un taxista amigo, Gabriel, que lo hace siempre. Dice, ¿sabe cómo está lleno de plata el hombre? No, señor. Sí, señor, ¿cómo que no? Algunos estaba la mafia de los taxis. Sí. Ah, claro. Si vos entrabas, por ejemplo, y allá abajo de los armadores aparecía Frank Nitti, tipos de la mafia, te raptaban. No era así. Sí, se acabó con Elliot Ness eso, señor. No, tipos que tenían este dispositivo que dice usted que se llama piripipí, o se llamaba así. No, piripipí, qué ingenio. El argentino es ingenioso, ¿no? Sí, ¿no? Enseguida le encuentra el... Qué inteligente que es. La gracia. El mote justo. El mote, claro. Porque qué otra cosa puede claro, ser el piripipí que un piripipí. Eso revela cómo funciona el cerebro de una nación. Claro. Bueno, pero eso creo que fue erradicado el piripipí. Tengo entendido. ¿A dónde? Erradicado también es otra palabra. Tengo entendido, no lo sé. Y ahora, las relojerías van a hacerlo calibrar el coso, porque cuando cambia la tarifa, como pasó hace poco, tiene que arrancar... Ah, tienen que tirar todos los relojes y comprar unos nuevos. Sí, que valen mucho más que el auto. ¿Cómo va a valer más que el auto? Más que el auto, sí, vale, señor. Porque el gobierno los tiene... Tiene la importación ellos solos. Es un monopolio. ¿Cómo va a tener es un monopolio. ¿Sí? Entonces vos lo querés comprar, se lo tenés que ir a comprar a Cristina Kirchner claro. o a Aníbal Fernández. ¿Cómo lo va a tener Aníbal Fernández? Y ellos te cobran el precio que quieren. Claro. ¿Cuánto va en un reloj de...? No sé, el precio que te miran y te dicen 500 mil pesos. Claro. No es así, nadie sería taxista. A mí me lo dijeron, yo lo leí en un diario. Solo los amigos de los Kirchner. Pero no. Yo lo leí en el diario ese día, sí, señor. Claro. Me parece que ahora no. Señor, el diario no va a mentir, por favor. Está todo ahí, los precios que cobran. No, señor, hay una tarifa única sí, y usted sí, arranca de eso y así le van claro. sumando y así es la actividad del taxi. ¿Cuánto dura un taxi para usted? Vida útil de un taxi. ¿Qué sé yo? 40 años. ¿Cómo va a durar 40 años? Sí, señor. Se dice que los autos se destruyen, ¿vio? Cuando son... Cuando chocan, sí. Cuando fueron taxi... No sirve más, al año no sirve más. Y si nunca taxi, ¿cómo le va, claro, va a usar? Más por la calidad con que los hacen ahora. Claro. No, porque va por ahí en primera. ¿Quién va en primera? Hay clases no, en taxis. ¿Quién? Primera y... Pues solo en primera van los taxis, qué barbaridad. Qué tremendo. Así se les va a romper. Va andando en primera marcha, señor. ¿Vale, por ejemplo, que un taxi pare en la estación de servicio a cargar nafta? No, ¿no con un pasajero? Sí. Claro. No, señor. O a cambiar el aceite, o a salvar la familia, o a hacerlo lustrar, por ejemplo. Y si, me aguanta, para un poquito acá, en lo del lustrador lo voy a hacer lustrar. Y hablan. No, discúlpeme, pero. Qué barbaridad, yo tengo... el mundo, como está convulsionado por la velocidad. Están todos apurados. Bueno, sí, es que me tomé un taxi porque estoy apurado. No se enoje, señor. La crisis de Oriente pasó por eso. Sale mi vuelo a Karachi. Ah, sí. Ahora, a las 2 de la mañana. No se preocupe, sabe todo el tiempo que tenemos. Pero no, ¿qué todo el tiempo que tenemos? Nunca señor? Salen a tiempo para Pakistán. Nunca como salen vuelo, a señor. Tiempo para esos países, señor. Salen a la hora que quieren ellos. ¿Cómo claro. a la hora que quieren ellos? Sí. ¿Qué aerolínea tiene? ¿A la orilla Karachi? Así me dijo uno en Montevideo. Tomé el barco de casualidad. Tenía que tomar el barco a las 8 de la mañana. Y me levanto, llueve. Tomo un taxi, igual al puerto. Dice que va a tomar el barco. Sí, le digo. No, no sale. ¿Qué? ¿No sale? ¿Cómo no sale? No sale. qué? Le digo, ¿tanta tormenta? Y dice, sí, no es la tormenta que hay. Sí, no, no va a salir. Ni siquiera lo llevo igual. ¿A qué va a ir inútilmente? Y no, le digo, bueno, no tengo dónde ir. Ya había salido del hotel, me quedo... En el puerto. En el puerto, y cuando salgan, que salgan. Sí, claro. Bueno, dice, no, pero le convendría quedarse en el hotel, y el tipo, porque... Creo que no quería llevarlo. No, no, al final le discutí, y lléveme igual. Y llegué, me subí al barco y me vine. Andaba perfectamente el barco. A veces fácil. No hubo ni siquiera... Un atisbo de que no iba a salir. Un atisbo de inconveniente. Estaba frenando, estaba toda la gente, toda, absolutamente toda, haciendo la cola ahí. Todos los empleados, todo así. Vino el barco, nos subimos. Nada, ni viento, nada, no hubo nada. Y me bajé. Fue una de las anécdotas más emocionantes de mi vida. Lo llamó el director, dijo, Washington, falló, pero el próximo... A ver. Y desde entonces, no hablo con los taxis cuando voy a tomar el barco. Bueno, no sé, tampoco se deja aconsejar, pero no se puede parar a lustrar el taxi con un pasajero arriba, señor. ¿No se puede qué? No puede parar a lustrar el taxi en una estación. Digamos, ya habíamos cambiado de conversación. Pero escúcheme. No, pero usted me dijo de Aerolíneas Carachi. Yo le digo que tengo un vuelo. No, por ejemplo, el tipo, el pasajero que llega al Titanic, y el tipo le dice, no se suba porque este barco... Claro. Eso es una tragedia, ¿ves? Bueno, sí, por eso es como otra el señor cosa. Murieron 1.400 personas el 14 de abril. No, eso es otra cosa. Tenía que haberle hecho caso al que me llevó a mí. Ahí está. El tipo fue probando suerte a ver si la pegaba con alguno. Y a veces... Una cosa que llama bastante la atención es la forma de manejar. Mm-hmm. ¿A usted cómo le gusta que lo lleven? ¿Muy rápido, muy despacio? A mí no me gusta el que maneja con freno. ¿Perdón? En general. No exijo que no tenga freno. No, no, porque el tipo no se entiende cuando habla. Me gusta que me para, yo le hago señas, el tipo, ¡fua! Contra la columna. Y me abre no, señor, no es mi estilo de manejo el usar el freno. El freno es para los caballos. Que se usa. Me gusta la desaceleración, sí, no el freno. No sé lo que dice usted. El tironeo ese. Sí, no. A mí acelerar, me cae mal, me siento mal después. Sí, ves que porque me hace mal el aparato digestivo, señor. Uh-huh. Y la frente tanto frenar, también, claro. Tanto frenar, cuando llego a mi casa... Ya está. Ya está. Claro. Sí. ¿Y para qué acelera a media cuadra si ve que el semáforo está rojo va a tener que parar? Desacelera y llega fluidamente hasta ahí. Y después hasta después continúa. Pero hay algunos que les gusta frenar. Por ejemplo, eso no me gusta del estilo de manejo de tachero frenador. ¿Y el tachero que interviene en conversaciones cuando usted sube con otro? Claro, claro. Eso es tremendo. ¿Eh? Eso es tremendo. Por ejemplo, habla, che, mirá, dice, estuve con fulano. Sí. Me dijo que no nos iba a poder pagar. A mí me pasó igual. ¿Pero usted qué le dice? ¿Le sigue la corriente al tipo? Así? ¿Qué quiere que ¿Qué le va diga, a hacer, señor? Es, no. Es un hermano. Claro. No, es un bueno. Hermano trabajador. Le tengo que decir, ah, qué mala suerte. Oh, hermano taxista. Entonces, ¿sabe quién se entrenaba como taxista? Gabriel Rolón. Los primeros pacientes los hacían, ¿sí? Porque no le pagaban a él como psicoanalista. Entonces le pagaban lo que decía el reloj. Y le iba a marcar y decía, ajá. No, señor. Eso que el señor tiene, dice, se llama... Negación. Negación. No, usted no. Niega lo que le pasa. Usted está negando lo que le está pasando. Disculpe, lo escuché hablar por celular. Le digo porque yo no soy taxista, decía. Ahí está, claro. Es lo primero que decía. Nadie es taxista en Buenos Aires. Pero ¿cómo no se está manejando el taxi? No, y me está llevando. En realidad, soy experto en termodinámica. Claro. Pero, bueno. ¿Cómo es el asunto, no? Este país. Este país que vivimos. Parece mentira. Sí. ¿Sabe cuánto me cobraron los Kirchner por este aparato? ¿Pero qué? ¿Por el taxímetro? Sí. 500.000 pesos, sí, señor. ¿Pero qué? ¿Para qué lo compré? Y así. Y yo lo compré porque soy experto en termodinámica. Bueno, la verdad no sé cuál es su rentabilidad. Bueno, y Rolón hacía eso. Uh-huh. Si hacía la mano... Pero no es hacerse muchos la mano. Políticos se hacen la mano de los discursos, claro. Convenciendo pasajeros. No es lo mismo un discurso individual... Parecido. Y bueno, que algo colectivo... para algunos políticos la multitud es la yuxtaposición de las individualidades. Claro. Esa es una forma de ser político. Sí, sí, pero no. La peor. Bueno, usted tiene que hacer un discurso político, no funciona así en lo... Sí, subió y le dijo, no tenemos que conducirnos como un rebaño, señor. Ahí está. ¿Qué dice el tipo? Pensando que le habrá ensuciado el tapizado. Claro. No, dice, no tenemos que aceptar más lo que nos imponen, dice el taxista. Sí. Yo lo escucho. Y pero alguien me dice así. ¿Por qué lo escucha? ¿Qué le impusieron a usted? No importa, señor, siempre algo te impone. Sí, es muy sabio. Vivir en una sociedad consiste en que algo te imponga. Bueno, sí, un semáforo. Se llama cultura. Un semáforo. Por ejemplo, un semáforo, por ejemplo, impuesto. Bueno, ¿es usted un contribuyente voluntario? No. ¿O lo hace porque se lo cobran? No, porque lo cobran, pero bueno. Sí, bueno, ahí tenés. No como Rolón, que un día no quería ser contribuyente. ¿Por qué? Fue a la DGI a renunciar. Resistencia pasiva. Me dijo, yo no estoy ni interesado en ser contribuyente, señor. Que era una apóstata. Yo, dice, no pago los impuestos, a mí no me den nada, dice. Yo no cruzo las calles, no uso los pasos a nivel, el alumbrado no público. Yo me quedo encerrado en mi casa con tal que no me cobren impuestos. Y no pudo arreglar. Y no, señor. No. Claro. Alguna estrella de la televisión. Dice, así la libertad no va a ningún lado, dijo Rolón. Claro. No, pero no es así, señor. Si igual usa todo. Usted usa todo. Usted Rolón. O usted pasa... Que es por eso que está mal. O usted pasajero. Que usa todo. Pero, señor, es así. El defecto lógico que le encontró es que igual usa todo. Sí, o de algún modo está ahí, está, aunque no lo bueno, use. Bueno, usted es peor, señor. Que Rolón, señor. Sí, también está ahí. Lléveme mejor a Viamonte y a Ayacucho sin hablar. Ya nos pasamos. Ah, ¿a dónde estamos? Y esto es Bransen. ¿Bransen, provincia de Buenos Aires? Por la calle Bransen y del Valle Iberlucea. Por ejemplo, Bransen 805. Me parece que es la cancha de Boca. Sí, esto es. Lo reconocí porque está Francione en la puerta. Sí. Y los que están alrededor son el Valle Bransen. Está entrando. Está entrando o saliendo. Dios. Está de perfil. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Volvemos para...? No, señor, déjeme acá que me tomo el 99. Me tomo el tranvía 99 y me dejo justo en la puerta. Bueno, entonces lo dejo acá. Bueno, mientras tanto vamos a ofrecer revistas pornográficas. Sí, están abajo de las mesas. Ya va, señor, ya va. Es la audición de la cordialidad. Permiso. Pausa.